Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice: ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién tú? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con tu pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. El momento de nuestra entrevista del día. Le damos la bienvenida a dos de los integrantes de Buda Bardo Orquesta. ¿Cómo anda? Muy bien. Preparado para una entrevista a fondo. A fondo, a fondo. Sí, vos viniste, pero más que a fondo, ¿eh? Ahí, sí, yo vine muerto de frío, pero llegó. Llegaste y te pusimos el aire acondicionado. Sí, a fondo. Y ustedes no me están viendo, pero yo tengo una gorra también, preservándome de este viento. De viento y marea. Huracanado. Y la bebida también es para soportar tanto frío, ¿no? Me imagino. Y bueno, ese ahí... El licorcito que tenemos acá arriba de la mesa. Siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda a estabilizar el espíritu. Che, vino desmembrada Buda Bardo Orquesta porque están... No dan abasto. Están como atendiendo 18 kioscos en el mismo momento. Sí. ¿Qué está pasando? Que de repente... Es la banda del momento. Buda Bardo Orquesta es la banda del momento. Eso es lo que... Se rumorea, sí. Están en todo. Estamos aquí entonces con Aleix Durán, que es el saxofonista y clarinetista. ¿Se dice? Sí, señora, sí, clarinetista. Y con el señor Darío Papaño, que es el vocalista. Sí, muy bien pronunciado. ¿Vio? Porque soy de la colectividad. Le salió muy bien. Se nota que tiene un registro ya incorporado. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Cuéntenos, ¿en qué se viene? Estaba sonando de fondo la Buda Bardo Orquesta. Estamos escuchando El Niño Soñador. Estamos muy bien, contentos, presentando este nuevo material que se llama El Camino de Sentirla. Estamos tocando mucho, presentándolo por, digamos, en un circuito capital, con urbano, un poco también en el interior. Y haciendo muchas cosas. Ahora dentro de poco empezamos a grabar nuevamente lo próximo que se viene. Con esta formación goleadora. ¿Cómo sería una formación goleada? Es la que tenés que venir a ver para saber. Tenés que venir a verla. Bueno, la formación de esta banda, aprovecho también para contar un poquito, una breve reseña. Era una banda formada casi más de la mitad de los integrantes de distintas nacionalidades. Hemos tenido variopinta, que mira, yo no conocía el término. ¿No lo conocías? No, como bueno. Variopinta no, yo le decía a Vialeis, variopinta, bueno, obviamente después se clarificó. La bueno, gente. Eran varios los que pintaron por la y teníamos Chile. ¿De dónde? Y tuvimos de Venezuela, de Chile, de Alemania, de España, de Alemania. Ahora, Crisol de raza. Se cerró, llegamos a tener dos españoles simultáneos. Se cerró el cupo para extranjeros y dejamos uno solo. Y están por echarme, me parece. Hicimos el cambio con Messi, mandamos a uno del partido para Cataluña. Sí. Y nos dejaron no sé si perdimos plata o no, pero bueno, lo siento que ganamos un clarinetista y un saxofonista. Y sí que bueno, esta nueva formación... Súper ajustada, creo que es la que, digamos... Somos los que la sentimos. Claro. El camino de sentirla fue un juego de palabras, ¿no? Y se terminó afrancheleando, digamos, del título. Sí, tiene una onda franchela. En un momento tenía como una intención más espiritual, si se quiere, ¿no? Pero teníamos el miedo de caer sonaba muy bucay. Entonces, bueno, terminamos... La verdad que no podemos tomar nada en serio. Así que el camino de sentirla también tiene una connotación, si uno quiere... Bueno, como tener... Buda Bardo, el 50 y 50. Estamos hechos de varias partes, cada uno de nosotros, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos, muy contentos de estar con ustedes aquí. Yo venía escuchando en la radio y preocupado también con toda esta historia de los coreanos y todo esto. Y dije, bueno, no sé con qué me voy a encontrar. El término babé. Y dije, bueno, hay unos que nos gusta sufrir, a otros un poco más. Sí, pero ¿quién no ha sufrido por amor alguna vez? Es verdad. Y bueno, pero si no, no tendría sentido todo esto. A propósito de esto, podemos dar el pie para escuchar el tema número 3, que es una canción desgarradora. Esto no estaba preparado. Esto no estaba preparado, queremos decirlo. Si lo armábamos, no salía. El tema se llama Los Rayados, si lo quieren poner, ¿no? Si estamos de acuerdo. Pero, por supuesto. Se llama Los Rayados, es una historia acerca de justamente eso, de los desapegos. Por eso viniste de rayado. Por eso vine de rayado. Rayado, sí. Rayado. Y la canción dice que a los rayados los hacemos una cruz, habla también de esos desencuentros, ¿no? Ajá. Si les bueno, parece bien, vamos con Los Rayados, vamos. Y después les damos duro y a fondo a los Budabardo Orquesta. De La Plata, 1850. Siete mil canciones de amor. No puedo decir que sean un error si fuiste lo que más pensé por días. Les hago una cruz, o a los que me quiten un poco de luz. Necesito volver un poco más conmigo. No sé si fuiste vos o fui yo. Lo cierto es que ni siquiera acabó. Y no te dejo ni me dejas. Nos damos por perdidos. Vos te cruzaste por algo y yo aparecí porque sí. Y luego las cosquillas, las risas y el frenesí. Por un rato no es un sueño y no alucino. Pido una tregua y por lo bajo te escucho decirlo así. Canto en carne viva lo que se me canta. A ver si libero a este ren de la garganta. Y esta necesidad ya no es mía y nada más. Y a el rayat le fallo una creu. Y als que me lleven un poque de luz. Necesiten tornar un poque. Debemos hacer si hacemos lo que podemos, vos tan sola y yo tan solito. We'll be right back.

Petersburgo. No sé cómo tomarlo ese llamado. Bueno, llámele, es un oyente entusiasta. Es un oyente entusiasta que quiere colaborar con el, con la difusión de esta orquesta de jóvenes sensibles y luchadores. Del mundo. Ahora, recién nos contaban que la orquesta está conformada por artistas du mundo, ¿no? Así es. Y esto me imagino que habrá tenido influencias en la música, ¿no? En los estilos, en la mezcla. La influencia sonora creo que se puede apreciar, ¿no? Uh-huh. Como decíamos, la banda empezó a tener un conglomerado que prácticamente más del 50% de la banda eran artistas internacionales. Oh, y, no. Y después se redujo. Hemos aplicado la ley de reciprocidad con los extranjeros, con los europeos, sí. Y solamente nos quedó cupo para un catalán que es aquí el amigo. Hay que ir con pasaporte, ¿no? Al recital de los Budabardo. No, tranquilo, pueden venir con el corazón abierto, simplemente. Budabardo, si tenés el corazón abierto, Budabardo te lo cose. Te lo arregla. Budabardo te llega. O sea, los corazones rotos con Budabardo pasan a otro plano. Los coreanos, los corazones babé. Los corazones que todavía no llegaron ni a solidificar, ni a endurecerse. Budabardo. Bueno, y los que están consolidados, que vayan a festejar también. Que vengan a celebrar todos. Sí. La impermanencia, celebremos la impermanencia. Entonces, Budabardo, mañana es viernes, el sábado. Mañana sí que venía a hacer la cola para el sábado. Claro. Venga una carpa en todo caso, pero es más apropiado que venga el sábado. Es lindo, claro, porque se espera gente de todo el mundo, ¿no? Todos los turistas de Buenos Aires van a ver a Budabardo. Bueno, no lo divulguen demasiado. Queremos que vengan todos, pero bueno, sí, que sea capacidad limitada del lugar. No queremos que se desborde. Les recordamos entonces que este sábado, 7 de julio, van a estar en la fiesta Sumar. Esto es Humberto Primo 2758. Va a estar Budabardo Orquesta sonando en el Teatro Mandril, exactamente. La fiesta arranca a las 21:30 porque va a haber de todo, como decíamos hace un rato. Y el valor de la entrada es de 30 pesos. Pero si nos llamás acá a Ofrendas Urbanas, te llevas dos entradas sin cargo. Y además, si nos dejás una ofrenda, te llevas el disco de Budabardo. Que lo tenemos acá. Yo quiero uno. Yo quiero uno y también quiero ir. Asistiré. Y bueno, estás más que invitado. Genial. Che, ¿y cómo va? ¿Por qué Budabardo? Digamos, ¿cómo surge el nombre? ¿Sabes qué Eso no lo sabe nadie, me parece. Yo no lo sé. Primicia, es una primicia. Ojo. Es una primicia, atención. Budabardo, estamos buscando nombre para la banda y la verdad que era el reflejo de lo que estaba sucediendo con cada uno de nosotros, con inquietudes de profundidades, de elevación e iluminación, y coincidimos que éramos una banda pseudo-iluminada. Y con reminiscencias adolescentes. No, con adolescencia y presencia, ¿sabes? Con presencia constante de actitudes adolescentes. Y que permanentemente éramos atraídos por el mundanal bardo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, estamos hechos de todas estas partes, existe el yin y el yang, el universo se autorregula con diferentes fuerzas, y nosotros, creo que cada uno de nosotros está conformado por estas energías de Buda y de bardo. Así que nos pareció atinado, preciso y atinado el término. Bueno, y lógicamente eso marca un sello, que uno luego lo lleva a la música. A la música, con hidalguía, desparpajo y coherencia. Muy bien, muy bien. O sea que hay como un... Es como... Me imagino que es como una suerte de twister, la banda. Sí. Es como el demonio de Tasmania, que llega de repente y... Pensé que iba a decir de Twister Sister, por los rulos del cantante. Ya después lo van a ver cuando esté subido al ¿Tiene algún tipo de ritual previo a salir a tocar? Y generalmente hacíamos la, ¿cómo era la rueda? De palosada. Bola de amor, bola de amor. Hacemos bolas de amor. Bola de amor, sí. Y básicamente es nuestro propósito es brillar y propagar toda nuestra... toda nuestra voluntad de que... No arrancas más, ¿eh? De que no, pero quiero decir algo profundo, déjenme. No, sí. De que el pueblo unido y fuerte tenga la suerte de ser feliz. Ahí tenés. Ahí está. No, no, si no me la tengo que... Te lo dije. No, si me diste, me diste, me diste. Te lo dije. Vos no lo tenías claro, yo te lo dije. ¿Y cómo se llevan ustedes para el culo? La verdad que hay una mala onda. Ahora la sentimos todos. Ahora la estamos careteando, pero la verdad es que nos llevamos como el orto. Nos llevamos bien. Quiero decir que hay un aroma a palo santo en el estudio que... Que trajo la Buda. Que trajo la Buda. Eso es tremendo. Sí, pero no somos tan hippies. No. No, pero el palo santo tiene que ver con la limpieza, con la armonía, sí, con sí, otra sí, cosa. Sí, sí. No, ahora en el momento que estamos, me parece que del tiempo que hace que estamos juntos, para mí, bueno, es el más armónico, por así decirlo. Aprendemos a querernos, aprendemos sí. a aceptarnos, a veces nos aceptamos más, a veces un poquito, un poquito más todavía. Uh-huh. Y hacemos un lindo formato, una linda agrupación musical. Bueno, como siempre dicen todas las bandas que van pasando por acá y a bandas amigas y qué sé yo, es esto de la banda te genera como una cosa de la, es como una pareja de siete, sí, en este sí, caso. Sí, sí, sí, sí. Que debe ser un quilombo. Imagínate de dos, es un quilombo. Es un siete. Aprendizaje básicamente, ¿no? Donde más allá del ensamble musical también hay miles de situaciones que uno, cada uno de nosotros viene con cosas distintas de todo el día que tiene encima, ¿no? Y está bueno también eso, trabajarlo y que, bueno, que se manifieste a través de la música. Seguimos siendo una propuesta bastante... ¿Cuál es la palabra? No lo sé. ¿Vario Pinta es otra vez? No, yo estaba pensando que... Amorosa, amorosa. Que si no hiciéramos esto de tocar, que me parece que también nos querríamos igual. Siempre digo que nos juntaríamos igual. O si no, yo me quedaría muy solo, ¿no? Porque son mis amigos y entonces me quedaría aquí. Pero... O sea, que estás con ellos porque te conviene, básicamente. Sí, porque si no me van a echar del país y la cosa está... ¿Vos viniste por otras razones o viniste por la orquesta? No, vine por otras razones. Y lo conocí a Darío en mi casa de ahora. Y tocamos ahí unas cancioncillas, no sé, me invitó a un ensayo y ahí dijo, mira, este como era internacional, ¿no? Si no, no me hubieras dado bola, ¿no? No, lo que pasa es que te resulté muy magnético. Claro. Te resulté muy magnético. El tema es que él se fue, después los convencimos de que vuelva. ¿Qué vas a hacer? Ya la crisis en Europa era inminente. Sí. Le propusimos que si él venía, iba a marcar tendencia como visionario, como todos los que vienen ahora, y que los seguimos recibiendo. Entonces, bueno, él es punta de lanza de todos los extranjeros que han venido después. Pero él simplemente fue el que quedó seleccionado. Quede. ¿Qué decís? Qué honra, ¿eh? No, bueno, qué honra, sí, ¿Hubo casting? Hubo casting y corriente. Casting y corda. Casting y Escalabrín Ortiz. Yo vi un casting para coristas. Sí. Y me mandé. Sí, lo recibimos. Lo bueno es que también hay una brecha que el joven Aleix, con todo su talento y toda su formación, viene a promediar también a todos los que estamos gerontizando el promedio de edad de la banda, ¿no? Entonces, eso hace que la frescura y su manantial creativo también nos contagie. Ahí va, muy bien. Che, escúchame, ¿y qué otra cosa se traen entre manos, además de la fiesta del Sumar? Te iba a decir una barbaridad, pero la verdad que no me pareció que todavía no estamos... Estamos en horario de protección todavía. Las 22 horas todavía no han llegado. Bueno, estamos ya a punto de grabar lo que va a ser el próximo material. Entusiasmados, todavía estamos presentando este. Claro. Ya, como les suele pasar a todos, este material ya sigue siendo... antiguo, pero bueno... Porque es breve, es un EP, son 5 canciones y bueno, claro, en los shows como se ha ampliado mucho más y hay cosas que todavía están más buenas de lo que se puede escuchar acá y eso hay ganas, ¿no?, de grabarlo, me parece, de que quede plasmado. Testimonio. Y que pueda ser un LP o no sé, que puedan ser 12 o que sean fascículos coleccionables. O un disco triple también. O un triple de jamón y queso. Claro. Cómo sentirla, cómo escucharla y cómo mirarla, ponele. Me dejaste sin palabras. Me miraste y me dijiste todo eso y me quedé sin palabras. Con tus armas ahora. Bueno. No es fácil, eso no es fácil. Muy bueno, entonces, se viene con todo Budabardo, la pueden disfrutar en vivo, entonces este sábado en la fiesta de Sumar, va a estar toda la información colgada en nuestro blog, en nuestra página, en el Facebook. Tenemos una página en Facebook, perdón, tenemos una página en Facebook que es www.facebook.com/Budabardo Orquesta. Orquesta es Orchesta. Orchesta, claro. Perfecto. Y fíjense, hay varios, porque vieron que... hay músico, banda. Ustedes, amigas y míos, de todas las Budabardo Orquesta que hay. En el de banda se puede escuchar la música directamente desde el Facebook. Directamente. Esto que nos permite. Online. Streaming. Online long. Y en la otra, bueno, se pueden interiorizar de todas las novedades y todo lo que está generando la banda permanentemente. Una usina creativa, una pulsión creativa que se manifiesta también. Las novedades que genera el Facebook, que pueden apreciar ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a probar esta usina creativa y les vamos a pedir una ofrenda urbana. Aley sabe lo que es una ofrenda urbana, ya estuvo en contacto con la producción, así que nos va a decir su ofrenda. Y usted, yo le voy a contar lo que es una ofrenda, si lo necesita, tal vez escuchando el concepto de ofrenda a través de su compañero. No sé si lo tengo muy claro. Anímese, del salto. Sí. ¿Cómo era eso que me decías para que volvieran? El mundo es de los que se animan. El mundo de los que se atreven. Bueno, usted cuéntela y después inauguramos la sección Juzguemos al Catalán. Bueno, esa es buena. Y vemos si dijo una ofrenda urbana o dijo cualquier paparruchada. Sí. Bueno, a mí lo que me gusta de la ciudad, lo que me llamó la atención es, hablando de olores, más allá del Palo Santo, fue... el olor a gas. Estoy jugando por el sentido del olfato. Muy bien. Estamos hablando de butano, estamos hablando de... del gas de acá, sultano, que tiene un olor, porque el gas en sí no tiene olor, me parece, tengo entendido. Es verdad. Exacto. Entonces le ponen un olor para que digas, ojo, hay pérdidas. Claro. Y cuando llegué, me acuerdo, viniendo en un taxi así asustado, porque esta ciudad como que es toda una... intimidad. La primera vez que la ves es... Y cuando bajé era invierno, era julio. Y la barbarie no es fácil, venir a preguntarse con la barbarie no es fácil. No empecemos con eso, Diego. O sea. Sí, empecemos. Bueno, empecemos. Bueno. Sí, continuemos, digamos. Continuemos. Al final nos vamos todos a la mierda, ya se ha visto, se va a comprobar. El gas. ¿Subiste un taxi? Sí. Asustado. Pasé por Rivadavia. ¿El taxista te hizo dar muchas vueltas? No, estaba todo bien. ¿Es verdad que quisiste ir a la Catedral de Luján y te llevan a la de Pompeya y te cobraron como si hubiera sido la de Luján? No. Déjelo terminar, bueno. A su compañero, pobrecito. Es que los tiempos en la radio son así. Sí, bueno, sí, nos vamos a ir a una tanda. Esto, estoy esperando que sea el mainstream, la hora punta. Bueno, nada. Usted es catalán, resuma, vamos. Vamos al grano. Y me sorprendió eso, bajar del taxi y sentir el olor a gas, ¿no? Tan como en la ciudad. Ahora ya no lo noto, porque como... ¿No sería del taxi? No. ¿No sería el taxista el olor a gas? No. Ahora es una cosa que la escuchaba como... dentro de casa y por la calle, era como... Y ahora lo extraño de alguna forma porque la costumbre o como ya no lo siento. Ah, vos decís que estaba de como sentir presente algo, todo claro, el tiempo. Claro, ¿verdad? Cuando salía a la calle era como algo que estaba ahí, comparado o sea con... pérdidas en toda la ciudad. O pérdidas, sea, el GNC de los pérdidas. Vehículos, atención. No, me parece que es el tipo de estufas... gas y me preocupa gear, ¿no? Lo que está diciendo. Poco... Estamos con el tema pérdidas. Soy pérdida de pareja, sí, pérdida sí, de gas. Sí. Bueno, hay que pérdida saber de identidad. Mi ofrenda urbana es... Olfativa. Y es el gas ese que extraño de la primera vez que pisé esta ciudad, ¿no? Muy bien. ¿Usted se anima o le explicamos de qué lado? ¿Le damos el veredicto? Sugiero, califíquelo, júguelo. Entendió muy bien el concepto. Bueno, bien. Muy bien. No estamos tan mal. No. ¿Y a mí qué me toca? ¿Cuál sería la...? Un recorte, una escena que la ciudad te haya regalado, cualquier ciudad del mundo. La situación. Una foto que hayas visto, que te haya despertado, que hayas a través de eso creado un tema, una curiosidad. ¿Nos queda para pasar un tema y después te lo respondo, puede ser? Mirá, ¿eh? Nos está manejando el programa. No. Yo estoy preguntando, simplemente, esto es una sinergia. Y mirá, el tiempo es tirar en la radio. Te ponemos un cachito de tema, pensala y después sobre la cortina del tema. Ay, mirá, te lo negocio. Qué manipulador que estás. Volvemos. Dale, vamos. Y me tira la ofrenda. Ella está bailando en el medio del calor y él la está mirando y le lanza una flor. Con su manito le obsequia un tereré, con su corazoncito le ofrece su querer. Y es una ley muy fuerte y se dejan atraer. En el medio del sueño los dos van a caer, todos embarrados, las caras y los pies. Hay una esta noche y estrellas por ver. Dónde ir, van llenos de lágrimas, no se pueden hundir. Río revuelto, anuncia el pescador. El río es tan incierto, tanto como el amor. Silban melodías, las olas al revés. Van contra la corriente y se besan otra vez. Cuando cruje el alma, no hay nada que perder. Los niños y sus ojos, los que ya perdí. Mientras se va diluyendo el tema. Qué presión para uno no decir una. Bueno, la ofrenda urbana, la verdad que rápidamente recopilando imágenes que uno tiene o que lo ha marcado, tengo una acerca de la incomunicación. Hace ya más de 10 años estuve de viajes en Tailandia, en el sur de Tailandia, cerca de Malasia, y en una de las islas. La verdad que en pocos lugares, digamos, hay la gente maneja el inglés y yo necesitaba comer algo, ¿no? Estaba así, venía viajando y comer algo y yo le hice un ademán, un gesto a uno de los chicos que tan simpático quería contribuir para darme algo de comer y yo le hice un gesto, algo así como un sándwich o similar, y él me trajo una mandarina riéndose, que sabía de que no estábamos, que no era lo mismo, pero que igual era un gesto voluntarioso, ¿no? Y esa fue una ofrenda, creo. Ahí va, una ofrenda internacional. Fue una ofrenda humana, más universal, ¿no? Mira, no te puedo ofrecer el sándwich de salame, pero te traigo una mandarina. El mundo mandarina no es como vos querés, pero no obstante, yo te acompaño en todo lo que tiene que ver con tu necesidad. Y esa fue muy linda. Muy bien. Una dádiva, un presente. Sí. Algo después de hay otra que me pasó en Mozambique. Cuando se entusiasmó. No, pero está muy bien. Esta muy breve. Una sí, que me pasó en Mozambique. Digo esta porque me estoy haciendo el excéntrico, ¿no? Claro. Te iba a decir una de Chacarita, pero... ¿Mozambique, el bar de Chacarita o...? No. Una que me pasó en Mozambique, una ciudad que se llama... ¿Qué tipo de viajado? Tiñare. Sí. Y estamos jugando, a mí siempre que visito un lugar me gusta jugar al fútbol, me parece que es un... Ahí es donde se ve como... Es una ceremonia, cosa. Es una algo de, viste, algo de... Intercambio, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Y claro, la población de Mozambique es en 98%, digamos, negra, ¿no? Entonces, estábamos jugando al fútbol y hubo algo que realmente me marcó y estaban todos jugando en cuero, ¿no? Entonces, claro... Yo llegué con la logia, bueno, ¿para qué equipo juego? ¿Para dónde pateo? Entonces me recibieron muy bien y empecé a jugar y se la empezaba a pasar al contrario. Y ellos tuvieron un gesto de ofrenda que, digamos, fue tan sensible. El equipo para el que yo estaba jugando se pusieron todos una camiseta para que yo los pudiera identificar. Y yo dije, qué rareza, ¿no? Y después dije, mirá qué buena onda que tuvieron. Nada, en un gesto mínimo integrándome para que... No te equivoques. Para que no me equivoque. No sé. Muy bien. O muy sea, bien. Esto es algo al pasar y mínimo seguramente se me ocurre algo un poco más inteligente. Pero... Después tengo otra en Italia. Después tengo otra en Italia comiendo pizza y me fui sin pagar. Esa es la porteñada. Bueno. Che, bueno, muchas gracias entonces a la gente de Budabardo Orquesta. Gracias. Tenemos el disco acá para el que se anime a llamar. Eso. Se lleva el disco. Hay 5 discos hay, ¿eh? Van a volar. Van a volar, las líneas. Me están viendo con cara que ya están a punto de desaparecer. Se te va de las manos, se nos van de las y manos. Y tienen el plastiquito como y todo, que pan eso es caliente. Están con el nylon, que es lo más importante. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Mucha merde para el sábado en muchas la fiesta gracias a Sumar. Ustedes, chicas. Estaremos allí haciéndoles el aguante. Muchas gracias, serán bienvenidas todas ustedes, la gente, todos los oyentes y todos los que quieran. Venía a compartir un... Los internacionales, los catalanes, vengan. Y los que no también. Muy bien. Si uno está pensando en venir o no venir, la pregunta es ¿por qué no ir? No, claro, por supuesto. Así que... Allí estaremos entonces. Muchas gracias, Budabardo. Gracias a ustedes nuevamente. Saludos a todos. Y en un ratito seguimos haciendo más ofrendas urbanas. ¿Arte accidental? Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Arte.